¿Cómo entablaba el diálogo? ¿Cómo hacía el milagro de la concertación fast track, repentina, etcétera, etcétera? Pero lo que pasa es que no coordinó antes y entonces creyó que su llegada iba de inmediato a paralizar todas las actividades y a convocar de un modo casi automático, casi telepático, a los alcaldes de la región y a todas las autoridades enseguida de ellos. Y bueno, no fue así. Los alcaldes tenían otra cosa programada. El viaje de don Jorge del Castillo fue intempestivo y no se trató pues de una grosería, sino simplemente de una descoordinación. En todo caso, el señor del Castillo no quedó bien parado para nada, porque fue con grandes ínfulas, inclusive con asistencia espiritual de monseñor Bambarén, que últimamente defiende a comensales extraños y a mineros no extraños. Pero no resultó, pues, el operativo no resultó, y ha habido un incidente que atañe a la libertad de expresión, ¿no? Radio Cutibalú no ha emitido un comunicado porque había una razón para no hacerlo. El comunicado de Radio Cutibalú diciendo por qué no propaló un spot presuntamente comercial dice lo siguiente: ante la solicitud del Ministerio de Energía y Minas de difundir un comunicado sobre la consulta que organizan las municipalidades de Ayabaca, Pacaypampa y Carmen de la Frontera, Radio Cutibalú se inhibió de difundir. En ninguna parte del audio grabado se identifica claramente quién emite dicho comunicado. ¿Quién emite dicho comunicado? Asimismo, dice Radio Cutibalú, el aviso contiene publicidad engañosa cuando, refiriéndose a la consulta, se afirma que la Defensoría del Pueblo ya la calificó de improcedente. Eso es una mentira, y eso lo decía el texto. La Defensoría del Pueblo no ha calificado de improcedente, ha calificado de no vinculante el referéndum, la consulta popular. No vinculante, es muy distinto a improcedente. Y el texto pretendía atribuirle a la Defensoría, parapetándose en la Defensoría, algo que no es cierto, ¿no es cierto? Y entonces sale ahora don Jorge del Castillo en una radio contigua a decir pues que esto es terrible, es una ofensa a la libertad de expresión, es un caso de censura, poco menos que stalinista, y se hace la víctima, ¿no? Cuando don Jorge del Castillo bien sabe lo que padecen aquí los medios independientes cuando desde las instancias del poder que él roza o merodea o protagoniza, vienen las órdenes de no poner publicidad en ningún medio que no sea anuente a la APRA, en ningún medio que sea más o menos independiente, de verdad independiente. Y esas órdenes asustan a los privados, esas órdenes inhiben a las instituciones públicas de considerar audiencias reales, etcétera, a la hora de meter publicidad. Y él habla ahora de libertad de expresión y de democracia funcionando al 100% cuando Radio Cutibalú se niega a emitir un comunicado que no tenía paternidad y que pretendía ser una especie de voz omnisciente de la conciencia popular. Mentira, pues. Era un comunicado del Ministerio de Energía y Minas mentiroso. Y Radio Cutibalú ha hecho muy bien, y desde aquí nuestro saludo a los colegas de Radio Cutibalú, al negarse a propalar un comunicado lleno de mentiras y además política y judicialmente anónimo. No se puede propalar un comunicado de índole política cuando no tiene firma, cuando pretende ser, digamos, impersonal. Muy bien, en todo caso, ha sido una decisión absolutamente propia de Radio Cutibalú. Y el señor Jorge del Castillo no puede presentarse como víctima porque él bien sabe cómo trata este gobierno a los medios de comunicación que no les son adulones, ya no diré ni siquiera independientes, que no les son adulones. Bueno, el señor Alba Castro de verdad que debe tener un enemigo en Andina, porque hoy día, mejor dicho ayer, Andina publica esta nota que francamente ya debería tener explicaciones de índole clínico, por no decir psiquiátrico abiertamente, ¿no? Dice así, septiembre 10, Lima Andina. El ministro del Interior, Luis Alba Castro, confirmó hoy la convocatoria de una nueva licitación en el más breve plazo para comprar un lote de patrulleros que permita reforzar la seguridad ciudadana en el país. En el más breve plazo. ¿Y cuál es el breve plazo? No, no dice cuál es el breve plazo. En el más breve plazo. Pero ese señor ya fracasó en una licitación de 700. Lo único que tendría que decir es el 19 de octubre o el 26 de septiembre a las 9 de la mañana. No, no lo dice. En el más breve plazo. O sea, este hombre está en problemas. Este hombre ha sufrido probablemente un accidente cerebrovascular y no se lo ha dicho al partido. Porque no puedo entender cómo puede creer que la gente va a aceptar sus explicaciones. Luego, la nota dice, pronto vamos a dar, entre comillas, ¿eh? Y esto es de Andina, la agencia oficial, o sea que no es una calumnia, pronto vamos a dar las mejores noticias al país de un proceso para adquirir los patrulleros que el Perú necesita bajo los procedimientos que la ley nos autoriza. La fecha va a ser muy rápida. ¿Qué rápida? ¿Cuán rápida? No dice. La fecha va a ser muy prensa ofrecida en el Congreso. O sea, ¿qué les pasa a estos señores? ¿Qué fuman? ¿Por qué se inyectan? ¿O qué no se inyectan? ¿Qué debilidad mental es esta? ¿Por qué creen que todos los peruanos somos idiotas? ¿Por qué creen que todos, unánimemente, somos una manga de tarados que aceptan este tipo de explicaciones? Este señor ya fracasó en una licitación y tres semanas después del fracaso nos dice, ya, ya prontito, ahorita, no se preocupen, ya, falta poquito, la fecha va a ser muy rápida, muy pronto, en el más breve plazo. ¿Qué es esto? ¿Pero qué gobierno es este, Dios mío? ¿Qué país tan trágico, en plena abundancia, nos tocan estos Alba Castros? Agregó que en estos momentos el sector interior desarrolla el proceso de anulación de la anterior compra de 698 vehículos. O sea, escuchen bien, agregó que el sector interior desarrolla el proceso de anulación, el sector interior está desarrollando el proceso de anulación de la anterior compra. O sea, no lo han anulado, está desarrollando el proceso. ¿Qué proceso? ¿Qué es esto? La anulación se hace en 45 minutos. ¡Listo! Cuando uno quiere ser efectivo, cuando uno está lúcido, cuando uno trabaja para el Estado y tiene un compromiso con las gentes, con la seguridad, con la pobre gente que vive en los barrios más pobres de Lima y que es asaltada cotidianamente, vejada cotidianamente por la inseguridad. Y ese señor dice, están en proceso de anulación de la anterior compra. Y lo otro, no se preocupen, en breve plazo. No descartó, por último, no descartó que simultáneamente se encuentren otros caminos, pero lo que debemos hacer es, ahora, licitar cuanto antes. Otra vez, cuanto antes. ¿Cuánto antes? No, tampoco lo especifica. Y por último, el ministro Alba Castro sostuvo que es una prioridad de su despacho adquirir los vehículos porque la seguridad ciudadana es una de las demandas permanentes de la población. O sea, este parece un cuento de locos contado por un idiota, ¿verdad? Porque no podemos creer que el ministro del Interior haya dicho esto. No lo creeríamos si no viniera de Andina. Entonces tenemos que creer que lo ha dicho. Y si lo ha dicho, ese señor no está calificado ni política ni moralmente para continuar en el cargo. Por más blindaje que le dé el partido aprista, por más teflón que le ponga en el vestido, este señor está quemado, pero está cerebralmente quemado. Y se burla de la gente de modo involuntario, ¿no? Porque no creo que sea un cínico, es simplemente un incapaz. Un absoluto incapaz. O sea, está haciendo el mismo papel que hizo cuando se tuvo que robar los certificados de los ahorristas en el año 1986. Exactamente lo mismo. Y salía a decir las mismas estupideces con el mismo tono este fronterizo con el que ahora está hablando. Que vamos a devolver, que no se preocupen, que el dinero está salvaguardado. Y al final resulta que los que fueron expropiados en dólares recibieron miserables intis que no valían ni la quinta parte de lo que les había el Estado robado. Y ahora lo mismo. Vuelve a ser el mismo Alba Castro de la sonrisa profesional, del andar extraño, de sus andanzas aún más temerarias y de este coeficiente intelectual que realmente parece revelar el cociente intelectual de lo que fue el sólido norte, ¿no? Francamente, para decirlo en términos lo más elegantes posible. O sea que tenemos a un señor del Castillo que se hace la víctima diciendo que la libertad de expresión no existe porque Radio Cutibalú se ha negado a emitir un comunicado, cuando desde el gobierno vienen las órdenes de liquidar a los medios de comunicación que no les son favorables, ¿no? Y tenemos a un señor Alba Castro que dice que prontito, ahorita, no se preocupen, ya va la licitación, como si se acabara de estrenar como ministro, como si hubiese jurado ayer como ministro. Bueno, y quien ha quedado muy mal, por último, en este comentario introductorio, por supuesto que muy mal, es el muertito Castañeda Locio. El muertito Castañeda Locio ayer convocó a este asunto de la revisión técnica voluntaria. Y por supuesto, cientos de personas fueron a la planta del sur. Bueno, y lo que encontraron fue el caos más absoluto. Las computadoras no funcionaban, no había cajero que cobrara, el personal no era el suficiente, las computadoras se volvieron a desconectar cuando se reconectaron, y sin computadoras no había cómo hacer funcionar los aparatos de alta precisión supuestamente. O sea, todo un desastre. Y el señor Marco Parra, que es, como ustedes saben, el jefe de los mayordomos del muertito, salió en el programa de Altaus a pedir disculpas. ¿Cómo habrá sido la cosa para que Marco Parra haya tenido que salir en su programa amigo de Jaime Altaus a decir disculpen por las deficiencias? Todo se va a arreglar. El señor Marco Parra, que se acaba de comprar un BM de $70,000, color rata. Un guía color escogido con preparación, o es simplemente el azar el que ha hecho que ese rata fulgurante, para decirlo, acero Superman, para decirlo mejor, le convenga, ¿no? Bueno, ahora está en un guía, pero tiene un BMW, dice él, que se lo compró a plazos. Hombre, pero hay que ganar mucho dinero para pagar cuotas de un BMW. Y un funcionario público que dice AIGA, como dijo ayer el señor Marco Parra, AIGA, que yo no creo que AIGA más problemas, un funcionario que dice AIGA, yo no creo que tenga un gran futuro si no es al costado del muertito, el jefe de la banda del SAT, Luis Castañeda Locio. La banda del SAT, por si acaso, ya está puesta en la agenda del Congreso, según Johnny Lescano, para que por lo menos investiguen cómo es que se soles en multas telescópicas detectadas por estos robots, cámaras robots, para sufragar la carrera política que al 2011, según cálculos del muertito, tendrá que llevarlo al poder. ¿A él, a Castañeda Locio, o a don Alberto Curi, ¿no? O don Alex Curi, perdón. Sí, me lo confundo, ¿no? Alberto era Curi, el otro Curi, sí, el de la camionetita para el pescadito. Entonces, no, Alex Curi. Alex Curi, el presidente de la región Callao, exalcalde del Callao, que el otro día recibió 13.000 libros para una biblioteca. 13.000 libros para la biblioteca del municipio de Bellavista. ¿Y quién estaba a su costado? ¿Quién estaba al costado de Alex Curi mientras el señor doctor Alan García estaba en Australia? Estaba al lado de Alex Curi en esta entrega de 13.000 libros al municipio de Bellavista, estaba el señor Luis Gianpietri. Luis Gianpietri y Alex Curi, los dos de Chimpún Callao, los dos fujimoristas y los dos, por supuesto, enemigos declarados de los derechos humanos. Pero ¿quién estaba al costado derecho de Alex Curi? Al izquierdo estaba Gianpietri, develando también la placa. Al costado derecho estaba el señor Luis Alberto Sánchez Dergán, hijo de Luis Alberto Sánchez, chileno de nacionalidad, el hombre que le alquiló la casa a Fujimori en Santiago. Así es, así es. Esa es la intimidad de la cosa. O sea que se reúne Gianpietri con Curi cuando García está en Australia para una cosita muy rara, entrega de libros. Y al costado se pone Luis Alberto Sánchez Dergán, el hijo de Luis Alberto Sánchez, el chileno peruano que le alquiló la casa a Fujimori, que le buscó la casa y que además ha defendido a Fujimori permanentemente y ha hablado como si fuera su jefe de prensa. Ahí está, pues. Esas son las cosas. Bueno, más extraño fue aún ver a la señora Chachi Sansiviero, nuestra amiga, ahí metida en el asunto. Yo no sé si ha ganado una licitación o no ha ganado la licitación, pero se le vio muy rara a Chachi en ese grupo, ¿ah? Con esa carita sonriendo, por supuesto, siempre linda, siempre, siempre entrañable. Y todo lo demás, la pregunta sí que hacía con esa gente, ¿ah? Con Gianpietri, con Curi, con Luis Alberto Sánchez Dergán. Dios mío, ¿el gobierno ya llegó al virrey? Es decir, ¿el rey ha tomado el virrey? ¿El virrey ha sido ya captado? No lo creo, ¿no? ¿Y por Alex Curi? No, eso es una calumnia. Debe ser una calumnia de Jorge del Castillo. Estoy bromeando, por supuesto. Tenemos un contacto ahora con Eli Ocaña Alejo, secretario general de organización del SUTEP. Sí, porque el SUTEP ha iniciado una recolección de firmas para la derogatoria de la ley 29062 de la nueva carrera pública magisterial. Y esto empieza hoy, martes 11 de septiembre del 2007. Don Eli Ocaña Alejo, secretario nacional de organización del SUTE, muy buenos días. Muy buenos días, señor César. ¿De qué se trata todo esto? ¿Puede explicarnos, por favor? Bueno, nosotros entendemos que este gobierno de la coalición de derecha, y en todo caso enemigo de los sectores populares, sociales, que no quiso escuchar al magisterio para aprobar la ley del profesorado, no va a aceptar seguramente una serie de propuestas que nosotros hemos hecho, de tal manera que nos vemos obligados en hacer una iniciativa legislativa desde el derecho que tenemos todos los ciudadanos, de tal manera que solicitamos a la OMPE la autorización correspondiente para que se nos entregara los planillones, de tal manera que ya, habiendo logrado todo ese proceso, habiendo sustentado los motivos por el cual vamos a iniciar esta recolección de firmas, estamos iniciando oficialmente el día de hoy la distribución a nivel nacional de los planillones correspondientes para una carrera pública magisterial renovada, que significa la modificatoria de la ley del profesorado 24.029 y la 25.212, y derogatoria de la ley 29.062 que fuera aprobada en el Día del Maestro en el presente año por este gobierno de Alan García, que dijo ser democrático, que dijo trabajar por el pueblo y con los maestros y para mejorar la educación. De eso se trata. De tal manera que, junto a los padres de familia, junto al pueblo, vamos a tener que hacer todo un proceso de recolección de firmas. La primera meta es recolectar 100.000 firmas en un plazo de 15 días. Y más adelante, estamos proponiéndonos una meta de recoger un promedio de 1.000.000 de firmas. Esperamos que esos 4 congresistas que aprobaron al caballazo esta ley, esta vez tengan que escuchar a la población. Y cómo no, también a los maestros, porque como ciudadanos tenemos todo el derecho de ser escuchados. Lo primero que va a decir mucha gente es, otra vez el SUTE se opone a la evaluación, y se opone a la evaluación porque no sobrevivirían sus militantes tras un examen severo. Bueno, si por allí hablamos, APRA es el responsable de haber colocado más o menos 100.000 maestros del 85 al 90, maestros intitulados, egresados de educación secundaria, puestos por la ventanilla, con tarjetazo político, y lamentablemente, los buenos maestros, hoy estamos pagando esa consecuencia, esa irresponsabilidad del primer gobierno de Alan García, por un lado. Por otro lado, nosotros como maestros estamos convencidos de la necesidad de una evaluación justa, responsable, del desempeño laboral y para avanzar. En ningún país del mundo se evalúa con un criterio político, mucho menos para poner en cuestión la profesionalidad del maestro o del evaluado. En todo caso, la evaluación debe ser un medio que permita avanzar, desarrollar, o en todo caso, pues detectar falencias y capacitarlas para mejorar. Pero si la evaluación tiene un objetivo de despedir desde ya, mi estimado César, eso es definitivamente punitiva, que nosotros no podemos aceptarla. Con esto no quiero decir que el magisterio se opone a la evaluación. Nosotros estamos ya en la evaluación dentro del respeto a los derechos ganados como trabajadores y también dentro del respeto al profesionalismo de los docentes del país. Y no quisiéramos que en este año se nos intente pues nuevamente enfrentar con los padres de familia ni la opinión pública, porque eso no hace más que hacer daño a la escuela pública para favorecer a esos mercaderes de la educación. Nosotros siempre lo vamos a decir así. Imagínense, desprestigiar al profesor de la escuela pública significa pues indirectamente una campaña a favor de la escuela privada. Los hijos de muchos pobladores del país no pueden estudiar, por supuesto. Muy bien, ha sido Elío Cañalejo, secretario nacional de organización del SUTEP, aclarándonos cómo es esto del comienzo de la jornada, hoy martes 11 de septiembre, para la recolección de firmas que tiene como objetivo la derogatoria de la ley 29062 de la nueva carrera pública magisterial, con el objetivo ulterior de una nueva carrera pública magisterial. No es que los maestros estén diciendo que no debe haber una carrera pública y que no debe haber evaluación, pero que esta no debe estar en manos del sectarismo, efectivamente. Creo que es una opinión, por lo menos, digna de debate y no de la descalificación instantánea de todos estos funcionarios del gobierno aprista que cubren por completo los medios de comunicación. Bien. Para terminar, el expresidente Toledo dictará conferencia magistral en Lima, en el Hotel Country Club, el lunes 17 de septiembre del 2007, a las 8:30 de la noche. Conferencia magistral. Invertir para reducir la pobreza. Invertir en la reducción de la pobreza es rentable para los empresarios y bueno para la democracia. Qué curioso, y lo dice Toledo, el hombre que puso al ciudadano norteamericano Pedro Pablo Kuczynski a dirigir la economía y que, por supuesto, bajó la pobreza en 0,000001. Y ahora nos va a dar lecciones de cómo reducir la pobreza, cuando ya no es presidente y ya no tiene que decirle sí señor a los mineros, sí señor a los romeros, sí señor a todos aquellos que gobernaron por él. Frente a su debilidad, frente a sus hábitos extraños, demasiado regados, demasiado envinados, demasiado avinagrados. No me haga reír, señor Toledo. No ofenda usted. Va a venir aquí a darnos una conferencia magistral el lunes 17 de septiembre. Yo le aseguro que quien va a ir es Juan Cheput. Va a tener un solo asiento lleno. Regresamos de inmediato.